Buenos días. Como saben, muchos somos los que alguna vez en nuestra vida hemos o pensamos cómo formar una familia, una gran familia. Pero me toca admitir que somos las mujeres las que nos detenemos un poco más a pensar cómo queremos que sea nuestro futuro esposo. Pensamos en un chico inteligente, caballero, el chico ideal. Pero para mí, la característica más importante tiene que ser un hombre de fe firme. Bueno, hoy le vamos a contar la historia de Kimberly Han, una mujer igual de soñadora, pero con una ventaja. Ella sí encontró a ese hombre que tanto buscaba. Pero después de un tiempo de casado, resultó que las cosas no resultaron tan bien como ellos creían. Pero, ¿qué fue lo que pasó? Y ahora quiero que imaginen por un momento, solo por un momento. Imaginen que un día llega el esposo, después de un largo día de trabajo, llega a la casa y encuentra a su esposa, entre unir y venir, preparando la cena para toda la familia. Pero el esposo no está del todo bien. Entonces se adelanta a su mujer y le pregunta: querida esposa, aquella fe que tanto nos había unido, y en esto quiero que vayan imaginando, aquella fe que tanto nos había unido y que incluso nos llevó a casarnos, hoy he descubierto que no es la verdadera. Imaginen la cara de la esposa. ¿Qué harían ustedes en esa situación? ¿Qué haría cada uno de ustedes? Imaginen por un momento. Pero aún más, imaginen no solo que renunciar a su fe le costara un enorme sacrificio, sino que renunciar a su fe, renunciando a su fe, tendrían que poner en juego su matrimonio, a tal punto de que si uno de los dos no se convierte, tendrían que separarse. Pero mejor vamos desde el principio. Dijimos que le íbamos a contar la historia de Kimberly. Bueno, conozcámoslas un poco. Ella nace en 1957 en el seno de una familia protestante. Es educada por sus padres en la fe presbiteriana. Y no solo eso, es educada en una fe firme presbiteriana, al punto de que en sus años de secundario ella pasó mucho tiempo en diferentes agrupaciones protestantes. Luego, más grande, ingresa a la universidad. Va a estudiar artes de la comunicación. Y es aquí, en el ambiente universitario, donde encuentra a ese joven con el que siempre soñó. Encuentra a Scott, un joven muy inteligente, sumamente comprometido. No solo eso, era un hombre de fe firme, y de su fe era presbiteriano. Es así que se conocen, los dos eran reconocidos y claro ejemplo de su fe. Se enamoran y al cabo de un tiempo, en 1979, deciden sellar su gran amor. Se casan. Pero, ¿qué podemos destacar entonces hasta aquí de Kimberly y Scott? Dijimos que eran jóvenes comprometidos, ¿no? Bueno, entonces, para tenerlo en cuenta, vamos a destacar dos cosas de Kimberly. En primer lugar, su gran amor por la verdad. Y en segundo lugar, su gran modo de vivir el matrimonio y la familia. Todo suena muy lindo, ¿no? ¿Cuál fue entonces el problema? Porque dijimos, o presentamos al principio, un problema. Bueno, ellos ya casados se van a vivir a otro lugar y a estudiar teología. ¿Para qué? Para cumplir sus sueños. Scott soñaba con ser ministro presbiteriano y Kimberly quería dedicarse de entero a su familia y a su apostolado. Es así como, dentro de sus estudios, cada uno iba a realizar un estudio particular. A Kimberly le toca hablar sobre la anticoncepción. Se propone estudiar anticoncepción. Quería averiguar si la Biblia decía algo al respecto. Y así fue que se encontró con que la Biblia condenaba la anticoncepción. Pero no solo esto. Kimberly se encontró con la Humanae Vitae. Esa pequeña encíclica, dice ella, fue la que la llevó a hacer un gran cambio en su matrimonio. La encíclica le mostraba el verdadero modo de vivir el matrimonio y de hacer crecer su familia. Es así que tanto Kimberly como Scott, admirados por ese estudio, deciden realizar un cambio en su matrimonio. Habían descubierto una gran verdad. Por ende, las cosas no podían seguir iguales. Ellos habían utilizado anticonceptivos en lo que iba de su matrimonio. Es así como deciden dejar de usar anticonceptivos en su matrimonio. Pero, ¿no basta esto para demostrar su auténtico amor por la verdad? Pensándolo bien, yo creo que con esto basta. Pero la historia no termina aquí, sino que aún se torna más emocionante, porque Scott, en sus estudios, realiza un profundo estudio sobre la alianza de Dios con su pueblo, en donde estudia el bautismo, los sacramentos. Y es aquí donde descubre algo impresionante. Estudiando los principios protestantes de su fe, se da cuenta que ninguno tiene un verdadero sustento en la Biblia. Y aún más, descubre que la única iglesia verdadera es la iglesia católica. Entre dudas, decide un día participar de la misa, y aquí sucede algo impresionante, porque Scott puede ver con sus propios ojos aquella alianza que había estudiado por años. Ve que esa alianza de Dios con su pueblo se cumple perfectamente en la Sagrada Eucaristía. Pero esto trae una gran alegría para Scott, pero también no todo resulta fácil. Porque ahora debía decirle a Kimberly, ¿qué hacemos? ¿Qué hacer? Después de participar de la Santa Misa, vuelve a su casa, y ahora quiero que imaginen nuevamente. Imaginen a Kimberly en casa nuevamente preparando la cena. Scott, que llega después asombrado de haber corroborado su alianza de Dios con su pueblo, admirado, y le dice a Kimberly: querida Kimberly, aquella fe protestante que nos llevó a conocernos, incluso a casarnos, incluso a formar nuestra familia, hoy mismo he descubierto que no es la verdadera. Imaginen a Kimberly, sin saber qué hacer, se larga a llorar. Pero después de un tiempo, Kimberly decide dejar a Scott que se bautice. Entonces Scott es bautizado en la Iglesia Católica. Y pensándolo bien, ¿no es esto una locura? ¿Acaso Scott no estaba loco? ¿No les parece? Y yo creo que sí. Scott verdaderamente estaba loco. Pero su locura era por la verdad. Había descubierto aquella verdad que había perseguido toda su vida y estaba verdaderamente enamorado de Cristo. No podía dejar de seguirla. Y entonces, ¿Kimberly sabía algo de todo esto? Ella que toda su vida ni siquiera había querido entablar una relación con un católico, imagínense, hoy estaba casada con uno. ¿Qué le quedaba a Kimberly entonces? ¿Acaso tenía su fe? Su fe en verdad la tenía, pero eran más las dudas que las certezas. ¿Y entonces si no era su fe, sus padres? Sus padres la apoyaban, pero claramente la decisión tenía que ser de ella. ¿Y Scott? El Scott con el que ella se había casado ya no quedaba nada de él. ¿Y entonces si no era Scott, pueden ser sus hijos? Sus hijos los tenían, pero tarde o temprano iban a llegar a ser católicos como su padre. ¿Y si no era su familia, entonces sus amigos? Todos habían huido. ¿Sería una opción ser amiga de un católico? ¿Y sus apostolados? Los tenía, pero nada que ella la pudiera completar. ¿Y entonces qué le quedaba a Kimberly? A Kimberly le quedaban esas dos características que dijimos al principio: su amor por la verdad y su amor por la familia. Y sí, no sería fácil, tampoco lo había sido hasta el momento, pero ella tenía que intentar llegar hasta el fondo del asunto, ella tenía que intentar llegar hasta la verdad. Es así como decide comenzar a estudiar la nueva vida de Scott, y poco a poco se va admirando, admirando la verdad de los sacramentos, de la verdad que había en la Santa Misa, admirando la verdad que había en el poder amar enteramente a Cristo. Esta admiración la lleva a ella, también gracias a las oraciones interminables de su esposo, a que un día se convierta. Se convierte y se bautiza en Pascua de 1990. Esto fue un gran cambio, no solo para ella, fue un cambio para su matrimonio. Sí, hubieron muchísimos sufrimientos, eso no lo vamos a negar, pero seguir la verdad exige, en verdad, renuncia y sacrificio. Pero alcanzarla trae paz, y no solo paz, sino felicidad y muchas bendiciones. Kimberly y Scott vieron esos frutos de todos los sufrimientos que pasaron en su matrimonio, y esos frutos se complementaron en sus 6 hermosos hijos. Entonces, ¿hay algún otro ejemplo para demostrar que ellos estaban verdaderamente enamorados de la verdad? Yo creo que por hoy ya basta. Demasiado ejemplo nos han dado por hoy. Pero quiero que respondamos una pregunta. ¿Qué ejemplo nos dan a nosotros, Scott y Kimberly? Y nuevamente queremos resaltar estas dos características. En primer lugar, nos dan un verdadero ejemplo de hombres, de hijos, de padres, de esposos, de católicos. Es decir, un verdadero modo de vivir el matrimonio. Y en segundo lugar, y esto es aún más grande, su amor por la verdad. Nunca dudaron en conquistar aquella verdad que habían descubierto. ¿Y nosotros qué hacer? ¿Qué hacer ante este enorme ejemplo? Solo nos queda responder: ¿haríamos nosotros lo mismo por Cristo? Y en esto quiero que nos sirvan de ejemplo nuevamente Scott y Kimberly, verdaderos hombres y mujeres que supieron responder a aquella verdad de Cristo, aquella respuesta que nosotros debemos dar hoy, y que no es una respuesta de simples palabras, porque las palabras se las lleva el viento. Tiene que ser una respuesta de vida, una respuesta de obras, de acciones. Y en esto veamos a Kimberly y Scott, dos verdaderos enamorados de la verdad, para que algún día también puedan decir de nosotros: ¿acaso este joven está loco? Y simplemente pueden responder: sí, está loco, porque verdaderamente está enamorado de la verdad. Muchas gracias.